Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, mutantes. Que se cree Claudia Mamurtua. No, ¿quién dice Mamurtua antes? Bueno, no importa. Y hoy nos acompaña Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Que es bióloga por la Universidad de San Agustín de Arequipa. Y tiene una maestría en Zoología, Convención en Sistemática y Evolución por la Universidad de San Marcos. Y actualmente está haciendo un doctorado en Ciencias en Ecología por la Universidad Austral en Chile. Y que actualmente está haciendo una pasantía en Nueva York, desde donde nos está hablando. Obviando los errores que Julio va a editar luego, creo que es correcta la información, ¿verdad? Sí. Claro, excepto que el doctorado es en Convención en Ecología y Evolución. Ay, perdón, sí, Convención de Ecología y Evolución, casi. Y que nos acompaña y nos conectó, y muchas gracias, por algunos errores que hemos cometido en algunas guías escépticas pasadas cuando nos hemos atrevido a hablar de otro de estos temas en los que no sabemos nada, que es la evolución. Entonces, a veces, voy a poner en el asunto las guías exactas, más o menos, en las que nos hemos atrevido a hablar de esto, para que puedan regresar sobre eso como una especie de corrección. Y nada, eso. Entonces nos va a hablar hoy un poco sobre nuestros errores, sobre definir mejor los conceptos y sobre algunos otros conceptos que sería bueno tener en cuenta para hablar de evolución. Sí. Bueno, en realidad les agradezco mucho por la oportunidad. En realidad yo los contacté, fue bastante largo el proceso por el que los contacté o llegué a encontrar el programa, el podcast. Y en realidad me gustó mucho lo que hacen y los comencé a escuchar y me di cuenta que sí, efectivamente, usan algunos términos de una manera no muy precisa y yo en realidad no los critico, no los considero unos errores, pero sí creo que puedo ayudarlos de esta manera, conversando con ustedes de cuáles en realidad o de qué manera se podrían abordar mejor los conceptos que ustedes usan. Y para este caso, ya que son muchos los conceptos que se usaron, pero yo quiero enfocarme en los que son más frecuentes y en este caso voy a hablarles un poco de selección natural y algunas otras fuerzas evolutivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay, entonces empezamos de lleno, empezamos con selección natural. Exacto, sí. Uh-huh. Entonces, para hablar de selección natural, estoy segura que lo primero que se les viene a la mente es el nombre de Charles Darwin, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Sí, y a todos pensamos o todos conocemos que él fue el que propuso la hipótesis de selección natural, ¿cierto? Pero en realidad, si hacemos un poco de historia, el concepto no fue propuesto realmente por él, únicamente por él. Contemporáneo a él y en el mismo año que él lo propone o antes de eso, existió otro personaje que es muy relevante para la biología evolutiva. De hecho, es tan relevante o más relevante que el mismo Charles Darwin. Y este personaje es Alfred Wallace. Uh-huh. Para hacer un poco de farándula aquí, porque para entender cómo estos dos personajes convergen en una misma hipótesis, habría que entender cómo es que estos dos personajes se forman académicamente, ¿no? En principio tenemos a Charles Darwin, que es un poco mayor que Alfred Wallace. Él nace en 1809 en una familia aristócrata. O sea, él tenía dinero. Él tenía mucho contacto con gente aristócrata de Londres, él frecuentaba mucho estos círculos aristocráticos y es ahí donde conoce, cuando tiene más o menos unos 20 años, conoce a Fitz Roy, que es el que se encarga de gestionar o de coordinar todo el viaje del Beagle que se iba a realizar y era muy, muy amigo de Charles Darwin en estos contextos aristocráticos. Ellos jugaban ajedrez. Y le comenta del viaje y Charles Darwin se emociona mucho con este viaje y quiere ir. Su padre se niega en un inicio, pero luego es convencido y de hecho aporta una cantidad de dinero para que Charles Darwin pueda abordar al Beagle y poder ser parte de este viaje. Y es así como emprende este viaje en el año 1831, a finales del 31, inicios del 32. Y bueno, este viaje dura alrededor de 5 años. Y lo que hacen es rodear prácticamente todo Sudamérica, empezando por Brasil, pasando por el Estrecho Magallanes y culminando luego en las Islas Galápagos, ¿no? Donde Charles Darwin recolecta muchos especímenes vivientes y fósiles y los va enviando progresivamente a Londres. acompañado de ciertas cartas y de ciertas apreciaciones que él tenía sobre la naturaleza. Lo que en consecuencia lleva a que cuando él llega o termina el viaje, él ya era una celebridad en el mundo de los naturalistas en Londres. Estamos hablando del año 1836, cuando él arriba a Londres. Y era muy famoso, era famosillo en ese círculo tan pequeño de científicos, por estas notas y por estos envíos que él hacía. Paralelamente o contemporáneamente, el otro personaje nace en 1823, Alfred Wallace, pero él nace en una familia más o menos como de estrato medio abajo, y de hecho el padre de él pierde todo el dinero que tenía por malos negocios, y luego porque muere la mamá de él, y lo que a él, bueno, él se ve obligado a trabajar desde muy jovencito. Entonces, cuando Darwin llega a Londres, él tenía entre 12 años aproximadamente, y ya se conocía, o él estaba muy entusiasta con estos círculos científicos. Pero él no pudo seguir estudios, no pudo vincularse con la academia, y tuvo que trabajar. Pero, coincidentemente, cuando él estaba trabajando y tenía alrededor de 20 años, él conoce a un entomólogo que le cuenta o le comienza a enseñar cuál es su trabajo, ¿no? Colectar insectos, él comienza a acompañarlo, a conversar mucho con él, y este entomólogo le comenta que para subsistir lo que él hace es colectar insectos que se los vende a coleccionistas o a museos. Y le dice que uno de los requerimientos que él tenía era hacer una expedición al Amazonas, a Sudamérica, para colectar precisamente insectos y otros animales para estos coleccionistas o estos museos. Él se entusiasma y tiene mucho apoyo de su hermana y decide emprender este viaje. Estamos hablando del año más o menos 1850 y Darwin no había publicado todavía El origen de las especies. Y Alfred Wallace para ese momento ya tiene como 27 años más o menos y decide emprender este viaje a Sudamérica. Llega a Sudamérica, colecta muchas cosas, se enferma, se pierden las colectas que habían tomado. Le pasan muchas cosas a Wallace y finalmente consiguen completar la colecta necesaria como para subsistir y solventar el viaje y regresan a Londres. Cuando regresan, él inmediatamente, obviamente él no puede escribir sobre los especímenes que ha colectado para otros, ¿cierto? Como más o menos lo que nosotros los biólogos hacemos es eso, ¿no? Ir, colectar, tomar datos y escribir sobre los datos que tomamos. Él no podía hacer eso porque los datos o los especímenes que él colectaba eran para otros, ¿no? Pero lo que él sí tenía era la oportunidad de conocer y ver todos estos biomas gigantes, complejos, interactuando y ver patrones en la naturaleza que obviamente estas personas nunca iban a ver. Y sobre eso él escribió. Y en el año 1852 escribe uno de los primeros artículos científicos que se conocen de él, donde él ya plantea una de las primeras hipótesis de especiación en términos geográficos, ¿no? Y él cuenta cómo es que el río Amazonas, el río Negro y el río Madeira estaban delimitando la distribución de las especies y cómo las especies que ocurren a un lado y al otro lado de estos ríos eran completamente diferentes, pero que se asumían que en algún momento habrían tenido algún tipo de parentesco o contacto, ¿no? Bueno, él publica esto y comienza a hacerse conocido también en la academia, en los círculos científicos. Él decide después de ese viaje viajar a Borneo y bueno, ahí es donde ya termina, o sea, él se dedica a estudiar esa zona del planeta, ¿no? Parte de Borneo, Sumatra. Y en el año 1855, él plantea o escribe este segundo paper, que para mí, bueno, artículo, que para mí también es muy relevante, o en términos evolutivos es mucho más relevante incluso que el origen mismo, el origen de las especies, donde él plantea esto, la ley que ha regulado la introducción de las nuevas especies. Y él propone que en realidad las especies se están formando por un cambio gradual asociado a los cambios geológicos a través del tiempo. O sea, él ya propone una idea mucho más sólida de la que nosotros leemos en el origen de las especies. Y es muy reconocido por este paper, por este artículo. Eso ocurre en el año 1855. En 1856, él, desde Borneo, le escribe una carta a Darwin, contándole, no, en el año 1858, perdón, le escribe una carta a Darwin contándole o enviándole un manuscrito donde él ya proponía la hipótesis de selección natural. Y le pide además que por favor le envíe este manuscrito a Charles Lyell, que era una de las personas que él consideraba que tenía la solvencia para criticar su trabajo, porque él es un geólogo que había propuesto de cómo es que la geografía de la Tierra iba cambiando a través del tiempo. Entonces, para él era muy relevante la opinión de Charles Lyell y de Charles Darwin para su trabajo, porque él proponía la hipótesis de selección natural. Entonces, Charles Darwin lee el manuscrito, se lo envía a Charles Lyell, y Charles Lyell, exaltado, le dice, pues esto es lo que tú también has estado planteando todos estos 20 años. Entonces, y bueno, y ahí es donde ocurre un poco de la farándula, porque en realidad, por ejemplo, en realidad, y hay dos partes, ¿no? Los que son del Team Wallace y del Team Darwin, y dicen, ¿no?, que en realidad Darwin lo que hizo fue guardarse la carta un tiempo mientras pensaban cómo es que iban a arruinar a Wallace, ¿no? Luego se entendió que eso no sucedió así, que en realidad se hizo. Hay estudios, de verdad existen los estudios, están publicados en Nature o en Science, y hablan de cómo rastrean la ruta de las cartas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sucede. ¿Perdón? Darwin no se adelantó a a publicar el origen de las especies para ganar la No, ahí viene Wallace. la siguiente parte, ahí viene la siguiente parte de la farándula. Lo que hace Charles Lyell, que era como el presidente de esta Sociedad de Científicos de Londres, le dice a Darwin, bueno, pues esto hay que arreglarlo como caballeros, caballeros que somos, ¿no? Entonces hacen una comisión y hacen una comisión en esta sociedad e invitan a Alfred Wallace y a Charles Darwin para que expongan quién escribió primero qué cosa, ¿no? Entonces se lleva esta reunión en el año 1858 y bueno, se plantea con el siguiente título, ¿no? Sobre la tendencia de las especies para formar nuevas especies y la perpetuación de variedades por medio de la selección natural, elaborado por Charles Darwin y Alfred Wallace. Es un acta bastante larga donde exponen cómo es que Charles Darwin ya había hablado del término selección natural mediante las cartas o el intercambio epistolar que tuvo con otros científicos. Bueno, un par de cartas en realidad. Y luego adjuntan el manuscrito de Alfred Wallace. La conclusión que llega en esta reunión de la sociedad es que el concepto debería ser adjudicado a los dos, pero dependería de cómo se publique, o sea, cómo se haga público en realidad para el resto de la comunidad científica. Y ahí viene otra vez la farándula, dicen o se supone o hay indicios no documentados de que Alfred Wallace fue más o menos inducido a no publicar su hipótesis o su manuscrito. Sea cierto esto o no, lo tangible es que él nunca publicó nada respecto a la selección natural. Y por el contrario, Charles Darwin fue el único que publicó, obviamente, lo que nosotros conocemos como el libro como el origen de las especies. Pero en realidad el concepto fue abordado por los dos. ¿Y tú de qué team eres? Yo, Wallace. Justicia para Ah, Wallace. Justicia para se Wallace. está reivindicando. Sí. Sí, Team lo estoy Wallace. reivindicando. Sí, Team Wallace. No, pero yo no creo lo de la carta. O sea, yo creo que sí actuaron de buena onda. Sí, bueno. ¿Y por qué Darwin es más popular que Wallace? ¿Es porque era más popular en la época y a la hora de atacar la teoría evolutiva lo atacaban a él específicamente y a la hora que Montesa se vuelve más popular? ¿Por qué sucede Yo que casi no se escucha el nombre de Wallace? creo que hubo un contexto más político en el momento. Wallace estaba completamente aislado en Borneo en ese momento, en ese preciso momento. Él en realidad no tenía solvencia económica, Darwin sí. De hecho, los libros que se publican, parte de la publicación de los libros la solventa él mismo. Y estaba en otro contexto. Y aparte que era mayor y era más reconocido, o sea, era más reconocido que Wallace, ¿no? Pero por un contexto más social que por un contexto científico. De hecho, cuando se hacen los números, Darwin publicó 41 libros que son con editoriales propias, privadas, por así decirlo, o sea, nunca estuvieron sujetas a una revisión de pares. Y en contraste, Wallace publicó más de 700 artículos científicos, o sea, todos ellos sujetos a críticas y observaciones de los pares evaluadores, y 100 de ellos en la revista Nature, que hoy por hoy, ¿Ya existía? o sea, ni el laboratorio más prolífico hace eso, él solito hizo eso. Y de hecho, si se ponen a ver, siendo muy detallistas, se dan cuenta que a Darwin se le reconoce como un naturalista y a Wallace como un biólogo. Eso como para hacer un poco la distinción. Y bueno, la pregunta, a Wallace se le reconoce como el padre de la biogeografía, ¿no? Y es verdad, o sea, muchos laboratorios, y dentro de ellos en los que yo trabajo, se invierte mucho tiempo, mucho esfuerzo en resolver las hipótesis que él planteó. De especiación, por ejemplo, especiación geográfica, que es en lo que yo trabajo, por ejemplo. O sea que Wallace no era el bulldog de Darwin, como dicen algunos. No. Sí. Ah, de hecho creo que lo hemos dicho en Sí, la la línea primera vez que escuché científica. Wallace me dijeron eso. Sí, Bueno, es ahí que yo se derrumba también. la primera, No, El el primer mito Huxley, de la historia. Huxley era el bulldog de Huxley, el Darwin. bulldog de Darwin. Ah, ya, yeah, me he Ah, no equivocado. sé. Claro, claro. Sí, Esa parte, yo. yo me pierdo ahí. Porque Lo siento. Huxley sí debatía. Yo no sé si Wallace habrá debatido. Pero de lo que sí quería saber es, ¿son relevantes las hipótesis de Wallace? Sí, muy O sea, relevantes. obviamente son relevantes al campo, ¿no? Pero Sí. o sea, ¿nos las puedes mencionar? ¿O las Por algunas? ejemplo, el hecho de que de la especiación en un contexto donde las especies se van formando de manera gradual, de manera vinculada con el cambio geográfico y a través del tiempo, sí. Es un hecho, o sea, sí se ha corroborado. Muchos estudios basados en herramientas moleculares, sobre todo hoy en día, que trabajamos en eso, en corroborar precisamente eso. La otra hipótesis que para mí es en la que yo trabajo, que es especiación geográfica y cómo es que una barrera geográfica produce o dirige la especiación. Eso es otro concepto bastante importante que él planteó. Y sí, bastante conocido y hay mucha gente trabajando en cómo es que eso ocurre, ¿no? Se sigue tratando de probar, corroborar o falsear esta hipótesis. Y es bastante, bastante relevante porque, por ejemplo, si desaparece esa barrera, si surge otra barrera, ponerlo a prueba es complicado, pero sí se puede. Bueno, entonces, hasta ahí ya tenemos claro más o menos de cómo se llega al concepto. Y bueno, el concepto ha cambiado mucho, pero lo que en consenso, la comunidad científica hoy acepta es que la selección natural se debe reconocer como el éxito reproductivo diferencial. Y no siempre es sinónimo de evolución. O sea, no siempre ocurre selección natural y esto implícitamente lleva a evolución. La selección natural no solamente debe entenderse como un efecto del ambiente sobre el individuo, sino también una combinación compleja con los factores genéticos y la relación entre el fenotipo y el genotipo. Eso quiere decir que hay interacciones de este ambiente sobre los genes, y luego más adelante les voy a explicar por qué. A veces las mutaciones o el genotipo en realidad viene a ser la primera línea de diferenciación o la primera línea de evolución para estos casos, ¿no? Para que la selección natural ocurra, esta tiene que tener un efecto directo en la sobrevivencia de los individuos o en su reproducción. O sea, eso tiene que ocurrir. Pero eso no es necesariamente evolución, porque entonces, ¿qué No. cosa sí es evolución? No, porque para que sea evolución, primero tendría que cambiar la frecuencia, o sea, como matemático sin. Bueno, Julio podría entender esto mejor como matemático, la frecuencia de un determinado Complicado. carácter, como ¿Cómo? una frecuencia, ¿sí? ¿La frecuencia de qué? Ponte de cualquier carácter, por ejemplo, la altura, ¿sí? Tienes una distribución de la altura en frecuencia, ¿sí? Una distribución normal. Entonces, para que en realidad hablemos de evolución, tendrías que esperar algún desplazamiento de la media de esta curva en las siguientes generaciones. Ahí sí se podría hablar de que la evolución tuvo un efecto, que la selección natural tuvo un efecto evolutivo. Puede ser que la selección esté ocurriendo, la selección natural como un fenómeno obviamente natural, pero eso no tiene ninguna configuración en la frecuencia de ese determinado fenotipo o genotipo en la siguiente generación. En la siguiente generación o en las generaciones siguientes. O sea, tiene que haber uno tiene, para en realidad para determinar si hubo o no selección natural, tiene que haber muchas generaciones en el tiempo. Y, o sea, experimentalmente sí se puede con organismos que, o es la manera como se ha corroborado esto, ¿no? Con organismos que tienen ciclos de vida muy cortos, se le pone diferentes fuerzas selectivas, por así decirlo, y se va evaluando a lo largo de muchas generaciones, cientos de generaciones, cómo estas curvas de la distribución de los caracteres o del genoma se van desplazando a uno u otro lado del eje, ¿no? Pero entonces yo podría hablar de selección natural en la misma vida única de un solo individuo, o sea, Sí, interactuando con el grupo. bueno, claro, porque si este individuo no sobrevive y no se reproduce por algún fenómeno natural o fuerza selectiva natural, entonces sí, estás hablando de selección natural, pero no necesariamente de evolución. O sea, si el individuo se muere y no se reproduce, en realidad sí, o sea, estás hablando de selección natural, pero no de evolución, porque no sabemos qué está pasando con las frecuencias de esos caracteres en la generación siguiente. Ya, pero para dejarlo claro, por ejemplo, claro, si de pronto se mueren un montón de individuos, tenemos una población que mide, no sé qué animal, cualquier animal que mide en promedio 1,50 m y se empiezan a morir todos los que miden menos, la muerte misma no es, pero si al cabo de muchas generaciones desaparece completamente la población que medía y la media cambia, Sí. eso ya se consideraría evolución. Sí. Ya, creo que ya. Sí, ahí sí Ya, hablas de ¿cuándo? evolución, pero, o sea, o sea, hablar de selección natural no lleva como efecto implícito estar hablando de evolución. O sea, puedes estar hablando de un efecto selectivo, natural, etcétera, pero si no hay ese cambio en las frecuencias, en las poblaciones, en las generaciones siguientes, no es evolución. Eso es como para dejar un poco claro eso. Natalie, y en ¿Sí? resumen, así para que la gente entienda, la selección natural es cuando el ambiente provee las condiciones de supervivencia o no de algunos individuos, y si estos sobreviven, pasan sus genes a la siguiente generación, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Y como cada individuo es Sí. distinto, pues sobrevivirán, de acuerdo, o sea, no es que hayan unos mejor adaptados o peor adaptados, dependerá del ambiente, ¿no? Si están bien o no adaptados. Sí, y claro, de ahí, claro, eso me lleva a ayudarles con el siguiente concepto que se usa mucho, que es la adaptación. Claro. Claro, bien, Víctor. La adaptación se puede abordar de dos maneras, ¿no? Como sustantivo. Cuando uno dice, por ejemplo, el ala del ave es una adaptación para volar, porque estás hablando de, como un sustantivo, ¿verdad? Y como se entiende en evolución se entiende también como un proceso evolutivo. ¿Y qué es esto? En realidad es más o menos lo que explicó Víctor, que es un rasgo, no sé, escojan el rasgo que más les guste, no sé. El largo, la altura, el peso, etcétera, que favorece la sobrevivencia de los individuos o su reproducción. Y que por efecto de la deriva genética y o la selección natural, porque ya vamos a hablar un poquito más adelante de la deriva genética, estos rasgos prevalecen en el tiempo y finalmente llevan a una diferenciación y por lo tanto a la evolución. Eso es la adaptación, un proceso, pero también puede ser entendido como un sustantivo, ¿no? Porque lo que dicen, disculpa que interrumpa, lo que dicen los creacionistas es que hay adaptación, pero no hay evolución. O sea, que tú te puedes, por ejemplo, un callo es una adaptación, ¿no? Sí. Digamos, o que te salga, pues, piel oscura cuando te cae el sol, es una adaptación, pero eso no es evolución, ¿no? Pero la evolución no es la adaptación que se va acumulando y que al final los cambios son tan radicales que al final puedes decir que ha evolucionado el organismo o la especie en todo caso. Sí y no. O sea, los cambios pueden ser, depende, es que hay diferentes maneras de selección natural o de modos de evolución, ¿no? La deriva genética y otros mecanismos que están ocurriendo también en paralelo ahí en el mismo organismo. Entonces, decir que, por ejemplo, cambió drásticamente para conseguir otro individuo, para que ocurra la evolución como tú lo estás planteando, así como para que haya un cambio tan drástico que al final tengas una especie completamente diferente a la del origen. En realidad, y claro, está mediado por el tiempo. Depende mucho de qué se esté seleccionando. O sea, para mí verlo así como tú lo planteas, no. Para mí son una serie de factores que están interactuando a la vez para que ocurra un proceso de adaptación, Sí, pero tal ¿de qué cual. depende la especiación, ¿no? O sea, ¿puede suceder en pocas generaciones? Sí, podría ocurrir en pocas generaciones debido a la deriva genética. Que lo vamos a, le prometo, les prometo que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tú planteaste al inicio fue interesante, de cómo es que los creacionistas dicen que la adaptación es como, ¿cómo lo dijiste? Como algo. ¿Podrías repetir lo que dijiste? No, que la adaptación no es evolución, o sea, que puedes tú desarrollar una respuesta al ambiente, pero sucede en el individuo y no Claro. cambia el ADN y el ADN lo pasas idéntico, ¿no? O sea, es como que ellos piensan que hay una sola naturaleza humana que no muta, que no cambia, ¿no? Y que esos individuos se adaptan al medio, al sol o al frío, tal vez les sale más pelo, no sé, o les sale un callo, pero no hay evolución, o sea, no hay cambio de esa esencia, ¿no? Son, creo que yo, esencialistas, me parece. Sí. Lo que pasa es que ocurre ahí un fenómeno que se llama polimorfismo, que el polimorfismo también es consecuencia de un proceso adaptativo. O sea, de por qué existe, por qué un organismo, por ejemplo, las hojas de las plantas, si ustedes las ven, depende de dónde las cultiven, cambian de forma, ¿verdad? Pero eso es una consecuencia de también de la selección natural y otras fuerzas evolutivas que han hecho que estas plantas tengan la posibilidad de cambiar su forma en su generación. O sea, una planta con la misma información genética que la otra podría tener hojas anchas y la otra hojas delgadas, ¿sí? Pero es que su condición genética les permite eso, porque la evolución en sí las ha seleccionado, o los mecanismos evolutivos han actuado para que esta especie de esta planta pueda tener ese tipo de polimorfismos, porque sí le dan alguna ventaja para sobrevivir y reproducirse. Bueno, lo que yo iba a decir es que los creacionistas tienen razón, ¿no? O sea, esa adaptación no es evolución. O esa adaptación en sí misma no probaría nada. En realidad la planta, o en este caso, ¿no? Los polimorfismos sí son producto de la evolución. La posibilidad de adaptarse. De adecuarse, diría yo, de adecuarse al Ya, claro. medio. Pero sí, ha sido producto, o sea, esta variabilidad que presentan estos individuos, en realidad son el producto de la evolución. O sea, el mismo hecho de ser variable es algo que le ha favorecido a esta especie para subsistir. Claro, de hecho, ahí no quiero, es que yo no quiero entrar al argumento creacionista, pero tienes razón, porque en realidad tendrían que tener una explicación de por qué es posible que estos individuos puedan variar si no existe la evolución. Probablemente tengan una explicación muy bonita al respecto. Claro, y en realidad es consecuencia de algunos por ejemplo, el creacionismo o estas corrientes para mí son consecuencias del programa adaptacionista. El programa adaptacionista lo que hizo fue, o sea, tuvo como consigna, o sea, tratar de socializar o de hacer manifiesto el hecho de la evolución y de la adaptación a todos los niveles, ¿no? A todo nivel educativo, que este concepto sea bastante difundido. Ese fue el objetivo, ese fue el objetivo del programa adaptacionista. Y fue propuesto por el mismo Wallace, o sea, el mismo Wallace así era un abanderado del programa adaptacionista. ¿Y qué es lo que proponía el adaptacionismo? Era como, o fue, no sé si todavía sigue siendo, pero era tomar un carácter de cualquier especie y contar una historia de cómo este carácter surgió por la adaptación y la selección natural. Así, todo, cualquier carácter que se veía en la naturaleza era eso. Había corrido la selección natural y era una adaptación. Y de eso se encargaba este programa. Entonces, y rescataron ejemplos como el de Lamarck y las jirafas y los cuellos de las jirafas. Y nosotros somos conscientes, o sea, cuando hemos estudiado en el colegio o hemos visto en algunos videos, etcétera, siempre hemos visto eso, ¿no? Ese ejemplo de cómo las jirafas fueron seleccionadas, los que tenían los cuellos más largos. Y eso es, por ejemplo, una de las consecuencias de este programa adaptacionista, ¿no? Si bien tuvo el objetivo de hacer entender al común de las personas que la evolución es un hecho, pero también, por otro lado, solamente se enfocaba en un solo mecanismo de evolución, que era la selección natural y la adaptación. Básicamente buscan la razón posterior. Sí, y eso dio paso a la teología natural y a los creacionistas, ¿no? Que siendo, o sea, la adaptación, que el diseño inteligente, que en realidad si estos organismos, sí, está bien, existe la evolución, pero es Dios el que intervino, no sé quién, para que esto funcione así y sea perfecto, ¿no? Y no, no es así. ¿Sabes qué me recordó eso que dijiste del proyecto adaptacionista? El programa adaptacionista, me acordé un poco de la psicología evolutiva, porque, o sea, mucha gente se queja también de esto de que estamos intentando explicar rasgos psicológicos, intentando pensar que son, o sea, que son lo que nos ha hecho adaptarnos al ambiente. Entonces, cualquier rasgo, ¿no? Vamos a buscarle la explicación, o sea, simplemente porque Sí. encaja con nuestra historia de lo que Ajá. suena a que se adaptó mejor, pero no necesariamente porque sea así. Exacto. Y esa es una crítica, y esa crítica, así como más o menos tú la planteas, Aurora, la planteó Stephen Jay Gould y dijo, basta, basta de adaptacionismo, no todo es adaptacionismo. Ya era el año 1984, me parece, y ya se habían propuesto otras hipótesis, como la deriva genética y la mutación. Y la teoría neutral de la evolución. Entonces, mira, como decir, basta, ya, no todo es adaptacionismo. De hecho, el mismo Charles Darwin en la edición 6 del Origen de las Especies hace un disclaimer diciendo que él no había dicho que todo es selección natural y adaptación, sino que hay otros mecanismos que también podrían estar actuando en la naturaleza. Y estos mecanismos que ya los he mencionado anteriormente son la deriva genética y las mutaciones. Claro, pero sin el descubrimiento del ADN no, no se podrían plantear esas teorías, ¿no? Claro, es cierto. O sea, hasta ese momento sí es cierto. El programa adaptacionista en realidad creaba sus historias para explicar determinados rasgos en ausencia de esta evidencia del ADN, ¿no? Un ejemplo de una evolución por mutación podría ser, por ejemplo, esa que sale en la serie Cosmos, de los osos, que nace un oso blanco, con piel, digamos, con pelo blanco en vez de con pelo marrón, porque hubo una mutación en el gen de la melanina y ya no produjo la melanina. Entonces, en ese caso, en una sola generación habría el cambio, ya no sería gradual como en el caso del camuflaje, ¿no? En las especies, ¿o no? No, porque en realidad tendrías que esperar a la siguiente generación de osos y ver que la frecuencia de osos blancos, de pelaje blanco, es mayoritaria a la de osos de pelaje pardo. Ahí sí. Pero del otro lado es una mutación puntual y un individuo y se verá si se reproducirá y sobrevivirá y si su descendencia tendrá esta mutación. Claro, No sé. ahí tendrían que dividirse las poblaciones de osos entre pardos y digamos, osos polares para que, por un tiempo suficiente, para que de ahí se dé la especiación y sean consideradas dos especies distintas, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar? Depende, en mamíferos, bueno, justo hace poquito se publicó un artículo donde la especie de la jirafa, se conocía que era una sola, ahora son cuatro, y ha estado en discusión, porque justamente estas especies de jirafa establecían que, claro, se formaban cuatro clados diferentes, o sea, filogenéticamente eran como cuatro grupitos aislados, genéticamente diferenciados, y se basaron en decir que eran especies porque el tiempo de especiación estaba datado en 2 millones de años. Entonces, y que eso era un promedio para las especies de mamíferos, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido criticado, otro defendido, etcétera. Disculpe que interrumpa, ahora tengo otra pregunta que siempre quise preguntar y veo que sabes sobre el asunto. Me interesa sobre todo cuando Cristóbal Colón descubrió América. Habían pasado, no sé, ahorita no me acuerdo, pero serán algo de 10.000 años tal vez, o más. O sea, pasaron miles de años en el que los americanos y el resto, digamos los africanos y los europeos, y los asiáticos habían estado aislados genéticamente, porque había algo de flujo genético entre los Homo sapiens, digamos, de África y de Asia y Europa, ¿no? Pero no con América, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que haber pasado para que Cristóbal Colón, al llegar a América, se haya encontrado con un tipo de homínido no compatible con los europeos que venían en ese entonces? O sea, Ah, tendrían que haber pasado mínimo unos 200.000 años. doscientos Además, mil ¿a qué te refieres años. con no compatible? ¿A que no Que se no se puedan podían reproducir? reproducir, o sea, Allá. podrían copular, pero no tener progenie fértil. Claro, porque los Neandertal eran compatibles con los Homo sapiens. Sí, pero no sé, la divergencia no había sido muy reciente, no sé, no había sido tan lejana. Por eso se podría, de hecho hubo hibridación, ¿no? Claro. Entre poblaciones de neandertales y Homo sapiens. Porque la divergencia no fue muy lejana. Sí, pero no todos eran compatibles con todos. A la hora que sea la especiación, supongo que algunos sean compatibles con algunos, ¿o no? Dependiendo, lo que pasa es que si el tiempo de divergencia en estas dos especies es suficientemente cercano, obviamente ambas poblaciones todavía conservan dentro de su genoma información del ancestro. O sea, comparten, tienen algo en común, ¿no? Y si el tiempo no ha sido, ha sido bastante reciente, como unos pocos miles de años, o decenas de miles de años, todavía se podrían entrar en contacto secundario o tener un flujo genético constante y seguir hibridándose, ¿no? Ah, sí, ahora sí nos puedes explicar sobre la deriva genética y las mutaciones. Entonces, para abordar la deriva genética, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, habría que hablar un poco de la teoría neutral de la evolución. Primero, contarles sobre el ADN. Existe o existía, ¿no? El dogma central de la biología molecular. Y bueno, ahí Crick tuvo el error de usar dogma y luego se corrigió y dijo que esto en realidad es la hipótesis central de la biología molecular que plantea que a partir de las moléculas de ADN se transcribe el ARN mensajero para dar lugar a la traducción de las proteínas, que finalmente son los que componen el organismo celular, ¿no? El código, el ADN, para ser transcrito a ARN, bueno, se configura en grupos de tres bases nitrogenadas, y este conjunto se le llama triplete, y cada triplete va a traducir a una proteína. Pero el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque diferentes combinaciones de bases nitrogenadas van a configurar al mismo aminoácido. Entonces, ahí tenemos algo que luego lo vamos a utilizar. O sea, diferentes tripletes van a configurar el mismo aminoácido y finalmente no van a tener un efecto en la proteína final que se obtiene, ¿verdad? Las mutaciones son entendidas como el origen de la variación de los organismos vivientes. Estas mutaciones pueden ser puntuales porque ocurren solamente en una base nitrogenada específica o pueden ser de conjuntos mucho más grandes. Y cuando las mutaciones ocurren en conjuntos mucho más grandes, hay un fenómeno de deleción cuando se elimina un conjunto de bases nitrogenadas o inserciones cuando un conjunto de bases nitrogenadas en algún proceso de la recombinación o la duplicación de cadenas, hay una inserción de un conjunto de bases nitrogenadas. Entonces, tenemos estos dos tipos de mutaciones. Las mutaciones puntuales pueden ser sinónimas. Esto ocurre cuando ocurre un cambio en una base nitrogenada, en un triplete, y que finalmente este cambio va a originar un mismo aminoácido y por lo tanto una misma proteína y el individuo no le pasa nada. O sea, ha tenido una mutación puntual, pero al individuo no le pasa nada porque no ha tenido ningún cambio en la proteína o en las proteínas que necesita. Es un cambio de una parte no codificante, digamos. No, una parte No, codificante. sí, pero codifique lo mismo. Codifica lo mismo, Ya. exacto. Sí. Entonces, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre en el caso contrario? Si en una proteína codificante hay un cambio puntual, pero que traduce a un aminoácido diferente. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Que al individuo no le pase nada, pero que hay un cambio estructural en las proteínas, ¿no? Hay un cambio que se va a heredar, y etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre mayormente, o mayoritariamente, es que si la proteína es funcional y este cambio en ese aminoácido es muy relevante para la proteína, el individuo simplemente muere. Y esto se le llama efecto deleterio. Y eso es lo que ocurre, en realidad eso ocurre en un 70% de las mutaciones. La mayoría de las mutaciones son de efecto deleterio. Y de ahí nace la teoría de la teoría neutral de la evolución molecular, que plantea que en realidad las mutaciones en todos los individuos ocurren de manera aleatoria, siempre, siempre están ocurriendo. Pero como muchos de esos individuos, el 70% de estos individuos que podrían dejar, que tienen una mutación, no, estas mutaciones no se van a ver en la progenie porque el 70% de estas son deleterios. Eso quiere decir que su descendencia no la va a recibir, o sea, ni siquiera van a nacer una descendencia con esas mutaciones deleterias. ¿Y Pero eso pasa todo con los eso? humanos también. Eso Sí, pasa con los sí, humanos sí. también. Y mi pregunta Porque sí. normalmente, Ocurre todo el tiempo. si las mutaciones ocurren en un 70%, No, el ¿tú dices? 70% de las mutaciones Ah. son deleterias. Ah, No que ya. el 70% de los individuos tengan mutaciones. Ah, ya. O sea, ni siquiera se llega a formar, puede que ni siquiera se llegue a formar el gameto, puede que, y si se forma el gameto, puede que Ah. este gameto no vaya a ser fértil. Claro. Y si es fértil, si ocurre la fecundación, pues es probable que ese individuo en las primeras etapas, Pero para pues, aclarar más o muera. menos qué porcentaje de los individuos de una población, de una especie, tiene mutaciones. Todos los individuos Todos tenemos tienen mutaciones, mutaciones. todos. Todo Ah, el tiempo estamos. entonces, si el 70% de las mutaciones sí equivale al 70% de los individuos. No. Es que estas mutaciones que ocurren en la línea germinal de los gametos, a estas mutaciones que ocurren en la línea germinal de los gametos, esas son las que no se van a ver en el No, ah, 70%. no, ya, pero ya, ¿y esas mutaciones qué porcentaje son de la población total? A ver, lo que yo entiendo, Aurora, es que el 30% de las mutaciones tienen la posibilidad de expresarse en la siguiente generación. Pero muchas de esas Sí. mutaciones que se transmiten, porque el 70 no van a ser transmitidas, pero el 30 sí. Y esas 30 Claro. que tienen la posibilidad de transmitirse, muchas no son compatibles con la vida. Entonces, el feto puede colapsar en los primeros instantes de la gestación, digamos, ¿no? No, Entonces, no, no. la pregunta Ahí es, sí, no. ¿así no es? Entonces, No, la pregunta el es cuántas de estas 70% es que es. mutaciones llegan a ser funcionales, o sea, cuántas de esas No, mutaciones pero llegan a ser compatibles con la vida. el 30% llegan a ser No, funcionales con la ¿sí? vida. Eso tampoco fue mi pregunta. Claro, porque Lo entendí mal. las deleterias van a ser, y esto viene bien para explicarlo bien, y las deleterias son aquellas mutaciones que van a hacer que el organismo, o sea, Claro. ni siquiera llegue Ah, a yo entendí. sobrevivir. Las mutaciones son Ah, ya. antes. Esas mutaciones son Antes. antes en la formación del individuo. Sí. Ay, yo pensé que las mut ya, ya. De Ya, ahí ya, vamos ya a acabar entendí. todos Pero creyendo en el igual. creacionismo, después de estar tan confundidos. Sí, Sí. no, eso no Sí. es lo que quiero. Pero No, no, no. mi otra pregunta era si todo esto había sido comprobado experimentalmente. Sí. De Sí. hecho, esto fue probado en el año 1983 por Moto Kimura. Y él lo que hace es tomar todas las secuencias que habían disponibles en ese momento. De Y lo humanos que al, o de humanos, de de animales, de todas las todo. secuencias de todos, ya. Todo lo que había de mamíferos. Y él comienza a analizar cuántas mutaciones habían. Y resuelve pues, que había una proporción de dos mutaciones por cada sitio, cada millón de años. Algo así es la fórmula final. Entonces, si eso era así, si eso era correcto, entonces en realidad las especies tendrían que ser muy, muy, muy diferentes. Y lo que él se da cuenta es que no, pues que las especies no eran tan diferentes como se suponían si ocurrían las mutaciones en esa tasa. Y lo que estaba ocurriendo es que hay mutaciones sinónimas que permiten que, a pesar de que son cambios, no tienen ningún efecto en la sobrevivencia del individuo ni en su reproducción y por lo tanto se van heredando a las siguientes generaciones. Y lo que él demuestra que no siempre la selección natural está actuando, que fue una de las primeras críticas que él recibió cuando habló de esto. Estamos hablando del 80, cuando el programa adaptacionista estaba en todo un boom, así por todo el mundo, hablando de adaptación y selección natural. Entonces, cuando Kimura plantea esto de las mutaciones aleatorias y que es en realidad la primera línea de variación de los organismos vivientes, fue bastante controversial su hipótesis, ¿no? Y cómo ocurren mutaciones que son deleterias, que impiden que el organismo sobreviva. y cómo hay mutaciones que sí permiten que el organismo sobreviva. O sea, no corresponden a selección natural justamente porque son aleatorias. O sea, no dependen de Exacto. nada. No depende, no depende de nada. Todo es aleatorio. Los cambios en los individuos son aleatorios. Eso es lo que él propone. Básicamente es eso. Quiero hacer un pie de página para otra vez mencionar el hecho de que el mundo no es justo y que el universo no tiene que ser necesariamente justo y que, o sea, yendo un poquito más al fondo de que no tiene que ser consistente con nuestra teoría de que todas las cosas o todas las adaptaciones o todas los individuos son como son por una razón especial y específica para verse Exacto. adaptada a su ambiente, porque el mundo es maravillosamente justo y equilibrado. Ah, eso es Así. todo. Sí. Sí. Y Perdón. luego, bueno, tenemos el siguiente concepto, que es otra fuerza evolutiva que en realidad tiene mucha, mucha relación con la teoría neutral de la evolución molecular, que es la deriva genética. Y la Ajá. deriva genética La que plantea se que hay estaba una prometiendo. sí, que hay fluctuaciones en la frecuencia alélica. Y estas fluctuaciones en las frecuencias de los genes, en realidad, se puede deber a las mutaciones, ¿no? Si hay un cambio en la frecuencia, y es lo que creo que Víctor estaba preguntando, si hay un cambio en las frecuencias de los genes de los individuos, si estas cambian radicalmente entre una generación y la siguiente, efectivamente ahí lo que ha ocurrido es deriva genética. Un cambio, o sea, ahí no había intervención de selección natural del ambiente en la sobrevivencia, etcétera, ¿no? Ahí lo que ha ocurrido es simplemente un cambio en las frecuencias, y este cambio en las frecuencias es a consecuencia de las mutaciones. ¿Pero es por cantidad? O sea, Sí. simplemente se dio el número suficiente de mutaciones Sí, y pero que ya. hay un cambio y que estas mutaciones se heredaron a las siguientes generaciones en una configuración de frecuencias alélicas completamente diferente. Ahora, ¿esto cómo se ha demostrado, por ejemplo, en el antropoceno, con la caza, por ejemplo, ¿no? La caza, la deforestación. ¿Por qué? Porque lo que hace el ser humano con la caza, la deforestación o la domesticación ha sido precisamente tomar un conjunto de individuos de determinado genotipo, o sea, fenotipo en este caso, una determinada característica que al ser humano le parece interesante, y tomar esos individuos, ¿sí? Domesticarlos, cazarlos, talarlos, etc. Y lo que ha hecho en consecuencia es que si estos individuos fueron domesticados, es que a partir de estos pocos individuos que tenían unas frecuencias alélicas dadas, de toda esta curva de distribución de la variabilidad de ese carácter, este conjunto solito con esa característica, digamos, los más altos fueron separados y entre ellos se fueron reproduciendo. En consecuencia, las frecuencias genéticas de estos individuos que fueron separados, con el paso de las generaciones, va a ser diferente a la de la población original. Y ahí lo único que ha habido es un cambio en las frecuencias. Cambio en las frecuencias genéticas. Estos individuos seleccionados o por alguna característica interesante para el ser humano simplemente se han comenzado a reproducir entre ellos y por lo tanto las frecuencias genéticas que dominaban ahí se hacen más dominantes, llegan en un equilibrio y hacen que esta población sea genéticamente diferente a la original. Por frecuencias genéticas nada más. Porque ya estos individuos habían sobrevivido, estaban ahí, se estaban reproduciendo, Claro. podrían pasar sus genes a las siguientes generaciones. Pero el ser humano ha intervenido de alguna manera que solamente ha seleccionado un determinado genotipo, un determinado fenotipo, para que estos se sigan reproduciendo entre sí y en consecuencia cambió las frecuencias genéticas de esas poblaciones. Y una pregunta, ¿y eso es lo que podríamos denominar selección artificial? ¿O todavía Claro, no? es lo que se llama selección artificial, pero en realidad no es selección natural, es deriva genética. Deriva genética, claro. Y Es una deriva pregunta, genética. ¿y en algún caso, si es que ya ha habido ese cambio de frecuencia, se está hablando de evolución? ¿O tenemos que Sí, no hablar de evolución? de hecho sí. El proceso de domesticación, por ejemplo, sí, hoy por hoy se estudia en un contexto evolutivo, ¿no? De cómo es que el ser humano ha intervenido en la diferenciación genética de estos individuos domesticados. Y nadie se atreve a decir que son como que adaptados al No, ambiente. no, no, no, no. Lo que se plantea ahí es que, claro, los seres humanos tomaron una frecuencia de esa distribución, de ese carácter, tomaron cierta cantidad de individuos y los separaron y los comenzaron a reproducir entre sí, cambiando las frecuencias alélicas. Ahora, eso, por ejemplo, en un contexto más biológico, sin intervención del ser humano, pues hay ejemplos como un evento catastrófico, por ejemplo, un terremoto. Un meteorito que elimina a una buena parte de la población y solo una pequeña parte sobrevive. Y claro, esta parte que sobrevive tiene una frecuencia alélica muy diferente al resto de la población, ¿verdad? Una distribución de sus caracteres muy diferente a la población grande, a la original. Y claro, si dejamos pasar el tiempo, esta especie va a ser completamente diferente a la original. Una pregunta. ¿Hay alguna unificación de todas todas esas formas de cambiar la población? ¿Hay alguna unificación entre la selección natural, la teoría neutral de evolución y la deriva genética? ¿O siempre están separadas? No, bueno, no está, en realidad no están separadas, sino muchas veces se propone que están actuando de manera conjunta, porque sin las mutaciones no había variabilidad y sin la variabilidad no habría cómo evaluar la selección natural, o sea, cómo esta variabilidad finalmente, si la pones frente al ambiente, sobrevive y si el organismo sobrevive, se va a reproducir. Entonces están interactuando todo el tiempo. Y finalmente, si estas mutaciones sobreviven y se reproducen, ¿cómo es que esto va a cambiar las frecuencias alélicas a las siguientes generaciones? En realidad hay una combinación de todo. O sea, todo el organismo está actuando un complejo de mecanismos evolutivos. Entonces, yo creo que por el contrario, lo que se evita es hablar de un solo mecanismo evolutivo actuando sobre los individuos. Una pregunta, más o menos ya nos estamos quedando sin tiempo de fondo, pero te faltó acá en las notas, mandaste también una nota del efecto fundador. ¿Qué cosa es el efecto fundador? El efecto fundador es o sea, tiene que ver con la deriva genética. ¿Se acuerdan que les hablé del evento catastrófico? Es más o menos lo mismo. Ah, Partes de okay. una población muy grande, una población normal, no muy grande, pero con un tamaño efectivo poblacional. O sea, está en equilibrio esa población, está bien ahí. Y hay una barrera o algo que impide la dispersión de los individuos, que sigan extendiéndose en distribución. Entonces, el efecto fundador plantea que algunos de los individuos de esta población traspasan esa barrera, o sea, muy poquitos, traspasan esa barrera, se asientan en otro lugar y comienzan a reproducirse entre sí. Como son muy poquitos individuos y tienen otra configuración de distribución de los caracteres, obviamente, y se empiezan a parear entre ellos, si dejamos pasar el tiempo, en algún momento esta población va a crecer, pero va a tener una configuración alélica muy diferente a la población original, porque ha partido de muy pocos individuos. Y eso se le conoce como el efecto fundador. Y es, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza para. Es uno de los conceptos que se utiliza para explicar la especiación geográfica. Para falsear, por ejemplo, las hipótesis de Wallace. Háblanos un poquito de tu trabajo actual, de tu tema de investigación. Mi tema de investigación es evaluar la especiación de roedores en los Andes. O sea, ese es el tema de investigación, pero en realidad la pregunta de fondo es estudiar los procesos de especiación en un contexto geográfico. ¿Y por qué? Bueno, yo elegí los Andes porque los Andes lo atraviesan en la vertiente oriental tres ríos principales, que son el Marañón, el Huallaga y el Apurímac. Y estos ríos ya han sido definidos anteriormente como barreras para la distribución de las especies. Eso quiere decir que muchas de las especies limitan su distribución a estos ríos. Y yo lo que hice fue tomar, o sea, lo que yo estoy proponiendo es que estos ríos tuvieron un efecto alopátrico. ¿Y qué quiere decir eso? Que había una población ancestral bastante distribuida en esta vertiente oriental. Pero con el levantamiento de los Andes se formó un río y este río dividió a esta población ancestral en dos y corrió el tiempo, corrió la deriva genética, corrió la selección natural, las mutaciones y finalmente configuraron especies diferentes. De una ribera a otra. Una pregunta, pero Claro. en tu investigación, supongo que como es muy poco tiempo, no afectará, pero ahora que ya hay asentamientos humanos y hay comunicación de una parte a otra cruzando el río, ahora ya hay comunicación entre estas especies. No lo sea, podría ser. Ahora entiendo por qué hay migración actual. Porque, podría ser. Sí, podría ser, podría ser. Sí, sí. Bueno, no lo sé, justamente eso estoy averiguando ahora, pero ya que lo dices, podría ser uno de los efectos que tiene, porque yo ahora justo terminé de evaluar uno de los ríos y efectivamente yo encuentro que, que hay dos poblaciones que son grupos hermanos, o sea, que tuvieron un ancestro en común. La filogenia me dice que estas dos poblaciones tuvieron un ancestro en común, o sea, el ancestro inmediato es común. Eso quiere decir que más o menos es concordante con lo que yo propongo, o sea, una población ancestral. Y entonces, claro, por ahí va una cosa, pero cuando comencé a evaluar la migración, resulta que hay migración actual de los individuos. Entonces, como que están compartiendo, hay flujo genético actual. Entonces, por lo que tú acabas de decir, podría ser una de las explicaciones, que hay un contacto secundario mediado el efecto antrópico, ¿no? ¿Y cómo sabes qué especies pueden cruzar el río y cuáles no? O sea, yo supongo que en algunas será bastante evidente, pero en otras tal vez no saben nadar, pero podrían llegar por un tronco, ¿no? ¿Qué tan eficiente es el río para aislar esas especies? Como los ríos son andinos, estos ríos son bastante profundos, entonces yo no creo que en realidad la manera de cruzar sea nadando. Aunque sí se ha reportado otras especies dentro del género que yo estudio que sí nadan. Entonces, es posible que haya un contacto. ¿De qué especie estamos hablando? ¿De qué especie estamos hablando? Yo estoy trabajando con roedores sigmodontinos. Uh-huh. Estos ríos son bien maleados, o sea, tienen una corriente muy fuerte. Sí, y son muy profundos, muy, muy profundos. ¿El armadillo también es un roedor? No, el armadillo no es un roedor. Entonces, ¿qué roedores hay por la zona? Bueno, yo trabajo con los colilargos, oligorizomis. ¿Cómo son? Son la cola más larga que el cuerpo. Son roedores. Son roedores nativos. No confunden con las ratas o los ratones. Yeah. Son introducidos de Europa, ¿no? Nada que ver con eso. Son unos roedores bastante lindos. Bueno, a mí me gustan. ¿Pero son pequeños como un ratón o son más grandes como una rata? Sí, son del cuerpo, como tamaño del cuerpo, de la cabeza hasta donde empieza la cola. Yeah. Es del tamaño de un ratoncito. Pero la cola es casi 1.5 veces el cuerpo. La cola una colaza. Bastante larga. Sí, sí. Sí, sí. Chicos, vamos cerrando. De hecho, el tema da para más y quisiera que vuelvas otra vez, ¿verdad? Ya, la redundancia. Sí, encantada. Para hablar. Sí, también porque quedaron otros temas más, más contemporáneos o otras teorías más contemporáneas. Pero vamos a cerrar aquí el tema de evolución por este programa. Y vamos a pasar rápidamente, ¿sí?, al juego. ¿Por qué? Porque Natalie nos ha preparado un juego, ¿verdad? Sí. Ciencia o ficción. Sí. Aquí voy a insertar unas disculpas, pero vamos. Sí, Natalie nos ha preparado un juego de ciencia ficción. Ah, sí, ya. Bueno, luego me contaré. Ya. Sí, bueno, que... sí. Por favor. Sí, sí. Sí, sí, ya. Yo les he planteado unas. Bueno, las trivias que juegan. Y el tema va a ser murciélagos y el sexo. Ah. Oh. Nuestros temas favoritos. ¿Cuál? ¿El segundo o el primero? Los dos. aprovechando Halloween. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Yo voy a dar tres enunciados y ustedes van a tener que... O sea, dos son verdaderos, uno falso, y ustedes van a tener que determinar el falso. Ya. Yeah. Y, bueno, el primero es... Se ha reportado que hembras y machos de una especie de murciélagos tienen narices de igual tamaño. Segundo. Se ha reportado que durante la fase activa de apareamiento de individuos del pequeño murciélago pardo ocurren orgías. Y que durante la fase pasiva, cuando las hembras entran en hibernación o torpor, el 35% de los machos tiene comportamiento homosexual. Tercero, se ha reportado la práctica de sexo oral en algunas especies de murciélago. Eso. ¿Quién va primero? La primera, ¿cuál era? Se ha reportado... Ya. Ya, yo creo que la última es falsa. Narices, bueno, la primera, narices, murciélagos con narices de igual tamaño, no creo que haya ningún problema. Tal vez no hay mucho, se llama dimorfismo, creo que cuando el macho o la hembra son distintos. En la dos, que hayan orgías, me parece, no, o sea, no normal, pero digamos, están todos muy apretados y supongo que no pueden surgir orgías. Y que 35% tengan comportamientos homosexuales tampoco me sorprenden, porque están todos muy pegados y son muy cariñosos. Y se ha reportado homosexualidad en varias especies. No me sorprende que también en los murciélagos. Y la última, el sexo oral, me parece un poco más complejo. No sé si tengan clítoris, no sé si tengan una manera de estimularse de esa manera. Me parece una conducta un poco más compleja, así como el masturbarse, por ejemplo, que no creo que se den tantas especies como las otras, como las orgías y ser homosexual y tener narices iguales. Vamos a por la 3. Julio. Ya, yo también me voy por la 3, porque los murciélagos tienen colmillos, ¿no? Entonces, No son los vampiros. un poco incómodo de repente. ¿Los vampiros tienen sexo oral? La 2, claro, puede ser. Orgías, sí, ¿por qué no? Pero comportamiento homosexual, no sé a qué se refiere, pero definido ampliamente, claro, podría ser. Que sean besitos, digamos. Sean besitos y, claro, si sean besitos, sí, puede ser, ¿no? Y lo de la nariz, no le veo por qué tendría que ser falso. ¿Por qué no? Así que me voy por la 3. Felizmente, yo quería ir al último para decirles que yo vi un video de un murciélago haciéndole sexo oral a una murciélago hembra. Vi dos videos al respecto, gracias Facebook. Ahora, obviamente no sé si será cierto, o sea, no tenía tanta buena resolución, no. Pero vi el video y le creo. ¿Y por qué no, no? O Pero sea, es era estimulación al mutuo. fin y al cabo. Era un macho dándole a una hembra. O eso decía el video, por lo menos. Así que lo voy a creer a Facebook y voy a decir que eso es verdad. Y entre las tres, como la primera es la que me parece más razonable, voy a ir por la primera. Simplemente porque como no sé exactamente, y la segunda, o sea, suenan las dos razonables, pero voy a asumir que Natalie ha asumido que no vamos a elegir la primera porque es muy normal, y voy a ir por Claro, esa. ahora que lo dices, la 2 y la 3 están medio asociadas. Porque Porque son comportamiento comportamientos, homosexual. claro. Y esos comportamientos son sí, pues, ¿no? O sea, y si las hembras están no disponibles, ¿no? Como cuando vas a prisión, ¿no? En cualquier en Pero tiempos de guerra, ¿no? 35%. Sí. Sí, y además comportamiento homosexual y homosexualidad, o sea, eso ya se ve en el ser humano, ¿no? Pero yo, para mí son cosas separadas, ¿no? Una cosa Sí, es claro. placer nada más y otra cosa es bonding, o sea, no sé. Lo O que sea, pasa, son Aurora, es que murciélagos. el acto no te hace homosexual, es lo que sientes, Esa... quién te erotiza, o sea, así que no tengan problema, experimenten, porque no, el acto no te da, o sea, no te vas a convertir en homosexual por hacer el acto, ¿no? Sí, no, porque, o sea, yo creo, Sí, ¿tú crees que te supongo que puedas sí, claro, la convertir? orientación, no que te conviertas, pero o sea, a menos que lo hagas porque te obligan, lo haces porque tienes deseo y porque sientes satisfacción sexual al tener sexo con una persona de tu mismo sexo. Entonces, de alguna manera, o sea, no te haces homosexual porque de repente tu preferencia sigue siendo heterosexual, como que el 90% o algo así, ¿no? Pero de alguna manera es, bueno, qué sé yo, es algo. Mi punto es que no es, la barrera es un poquito difusa, ¿no? Y como dije, la 1 me parece muy normal. Así que me voy por la 1. Y notemos que nadie ha elegido la 2. ¿Sí? Así que estamos Sí, no. descuidados. Sí, ok. A ver. Bueno, sí, no, nadie eligió la segunda y la segunda es verdadera. En realidad sí se ha reportado que en una especie de murciélagos, que es Myotis lucifugus, que se conoce como una especie promiscua, Y cuando ocurre que tienen, ellos se aparean en determinada época del año, y estos individuos ocurren en cantidades de miles, son miles de individuos a la vez tratando de reproducirse. Y ocurren dos fases, ¿no? La fase activa, donde hay miles de individuos y las hembras y los machos tratan de aparearse con la mayor cantidad de individuos que pueden. Y a esto se le conoce como una orgía, porque hay en un mismo momento, en un mismo espacio, hay una hembra que termina de aparearse con uno y luego empieza a aparearse con otro, y así un macho con una hembra y luego con otra, y así, etcétera, etcétera. Pero es efectivo porque los machos se quedarán sin semen en un momento, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que lo que ocurre luego es que las hembras, no sé, me parece que en los machos hay una tasa más rápida para reincorporarse y volver a tener una cópula. En el caso de las hembras no es así, y ahí viene la fase pasiva. Las hembras entran en hibernación, o sea, se Se agotan duermen. e hibernan, claro, sí, van, pero entran en una fase de torpor, de hibernación, propia de los murciélagos. Y en consecuencia, en la población que queda proporcionalmente más machos que hembras activas. Entonces, como están en esta fase de querer aparearse contra todos, algunos machos asumen, brindan sus servicios de comportamiento sexual, homosexual, para que otros machos se satisfagan, ¿no? Puedan. Y esto se conoce como Claro. fase pasiva. Nótese que los machos no molestan a las hembras dormidas. Pero eso pasa No. también en nuestra especie, o sea, a la hora que juntas a varios hombres en una isla, o también pasa en las instituciones castrenses, ¿no? Que no son homosexuales, pero ya si no hay mujeres, pues, ¿no? Te imaginas que es Hay una unos mujer y vas sacrificados. para adelante, ¿no? Y también se da para establecer poder, ¿no? Normalmente es el macho alfa, por ejemplo, en el caso de los chimpancés, el que penetra a otros, o sea, por el ano, ¿no? Penetra a otros machos sumisos para demostrar su poder. Y no es que sea homosexual, ¿no? Pero en el caso de los murciélagos yo los veo más amigables. Como has dicho que son, no son una especie promiscua, lo hacen simplemente por la diversión. No, ok, no. Ok, continúa. Bueno, la que escogieron dos, Víctor y Julio, es La la tres, la se ha tres. reportado, sí, la tercera. La tercera, que es verdadera. Se ha reportado práctica de sexo oral en algunas especies de murciélagos. Es verdad. Hay dos artículos científicos que lo han reportado, o sea que han ido y han observado muchas poblaciones y han observado la práctica de sexo oral Qué de las alucinante. hembras hacia los machos. Sí. Y la explicación de este comportamiento es porque a las hembras se les ofrece lubricación. Por otro lado, la saliva de las hembras puede desinfectar el pene de los machos y por lo tanto con las enzimas de la saliva y eso de evitar ciertas infecciones. Y la tercera explicación biológica es que podría extender la duración de la copulación, lo que para la hembra sería positivo ya que podría albergar ma mayor cantidad de semen y por lo tanto no tener la necesidad de invertir energía en copular con otro macho más. Pero, disculpe, pero ¿ha sido documentado de hembra a macho y de macho a hembra o solo de hembra a macho? De hembra a macho, de hembra a Ah, macho. entonces el video que vi está equivocado. No Sí, importa. yo le voy a pasar los enlaces de los artículos científicos que Ah, reportan. De hecho, creo que uno de ellos, claro, creo que yo uno, sí, quisiera uno de ver ellos viene si. con, tiene un video. Yo quisiera ver el Sí, yo video, he visto un sí. video de eso. Hay que poner un enlace al Sí. video del sexo oral del Es, murciélago. Me parece ya les voy a alucinante. No, pasar. no pensé que iba a ser cierto. Y bueno, la última, Aurora Gana, sí. Se ha reportado que hembras y machos de una especie de murciélagos tienen narices igual tamaño. Es falsa, porque el único reporte que se hizo del tamaño de las narices de los murciélagos lo hice yo con unos colegas y medimos las narices de una especie de murciélagos. Y que aparentemente en tamaño, las hembras y los machos, los cuerpos de las hembras y los machos es del mismo tamaño, ¿no? La envergadura del ala y muchas otras medidas de estos individuos, del cráneo, de las orejas, etcétera, son de igual tamaño. Cuando no ocurre dimorfismo, entonces se les llama monomórficas. Y normalmente en los murciélagos se trata de buscar el dimorfismo. Entonces, lo que nosotros hicimos, la hipótesis que yo planteé fue que, bueno, que las hojas nasales, que es una prolongación de la nariz de los murciélagos que les ayuda a ecolocar, en realidad tendría que tener en las hembras algún tipo de modificación para que ella les ayude a conservar más energía. porque como ellas están encargadas del cuidado parental y etcétera, etcétera, necesitan maximizar sus tiempos y la energía que tienen. Y lo que hicimos fue medir las hojas nasales, las narices de las hembras y de los machos, hacer unos análisis de ANOVA y análisis de componentes principales, y llegamos a la conclusión de que las hembras tienen narices más grandes que los machos en una especie de murciélagos. Una pregunta, ¿pero no han medido las narices en otras? O sea, nadie ha medido, nadie se le ha ocurrido No, medir. nadie más ha medido. Es algo muy Porque específico, en supongo. nuestra especie es al revés, ¿no? Los machos tienen las narices más grandes, Claro, ¿no? no. Sí. En realidad los machos son más grandes que las ¿Estará hembras. relacionado con el Por sexo oral? Porque alelometría, o sea. dice. Ah, no sé, puede que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me perdí? ¿Qué dijo? ¿Puede haber alguna relación entre la nariz grande de la mujer y el sexo oral que practican otros murciélagos? Puede ser, pero Ah. no sé, en la especie que yo evalué no hay reportes de sexo oral. Ah, Qué ya. Entonces no hay interesante. reporte de sexo Es otra especie, son otra especie. Bueno, gané. Sí, muy bien, Aurora, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Ah, tienes. Vamos a cerrar con. Porque Natalia ha hecho tan bien su trabajo que hasta nos ha traído una cita racional que hace tiempo que no hacemos. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar con la cita racional. Bueno, las citas racionales. El programa adaptacionista que ha dominado la escena evolutiva está basado en la fe del poder de la selección natural como agente optimizante. Y es de Stephen Jay Gould, quien hizo la crítica al programa adaptacionista. Interesante. Eso me recuerda también el hecho de siempre como que criticar internamente las teorías dominantes, por más de que estemos casi seguros o que las estemos usando como narrativa para Eso para entender nuestro mundo, mismo. ¿no? Y no darlo por sentado. Por más que se adapte perfectamente y calce perfectamente con cómo vemos el mundo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos. Espero que te podamos Muchas tener gracias a otro día. ustedes. Gracias, de verdad estuvo súper entretenido. He aprendido Chao, Natalie, bastante. gracias, ¿ah? Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Espero no haberlo hecho mal. Espero que les guste a sus oyentes. Y les prometo, esto sí, no lo sabía, les prometo llevarles un regalo a sus oyentes para que lo pongan a concurso, no sé, algo del Museo de Historia Natural. Una Excelente. foto de un murciélago haciéndole cunilingüis. No, No. eso es felación. Yo estaba pensando más en quiero, por un favor, que póster del manden. Árbol de la Vida o Ah, algo así del Museo de Historia Natural de acá de Nueva York. ah, ya. Yeah. Eso así les prometo llevar y dárselos para que los sorteen entre sus oyentes. Gracias. Ojalá más gente Y fuera como quisiera yo. ver el video del sexo oral ahora, antes de dormir. Sí, lo voy a adjuntar en algún correo para que Ya, lo vean. perfecto. ¿Vas a hacer, Me Víctor, parece a las 10:30 increíble. de la noche con el video? Nada, me da Okay. curiosidad, quiero ver ese video. Por una Bueno, cuestión puramente documental, nada más, ¿no? sí, es para tu biblioteca personal, tu biblioteca personal. Bueno, y así concluye la edición 70 de la IESéptica, ¿sí? Escúchanos en iVoox, en iTunes. Hace tiempo que no pongo los videos en YouTube porque no tengo mucho tiempo, pero voy a subir los videos a YouTube. En la página de Facebook, creo que nadie escucha desde Facebook, pero funciona, sirve. Y pueden escuchar también desde Archive, en la página web www.guiaesceptica.org, en la página de Facebook Guía Escéptica. También recuerden seguir a la manzana escéptica, ¿sí? Sí, por favor. Sí, que nos está paseando también con los videos nuevos. No. Y que pronto va a lanzar su podcast. ¿Está bien que diga esto? ¿Vas a lanzar sí, tu sí. podcast? Sí, ¿Sí? espero que en Entonces, un ¿qué? mes ya tener el podcast de la manzana escéptica. También los pueden ver en Facebook, hay videos en Facebook y también en el nuevo canal en YouTube, Manzana Escéptica. Y eso es todo. Y nos escuchamos en el próximo programa de Edición 71, que probablemente hable sobre economía. Pero quién sabe, si no, editamos esta parte. Ok, y eso es todo. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. ¡Ah!